buenas tardes. Yo soy Miyus y este es mi programa que se llama Supernova. Los invito a que se queden escuchando el programa del día de hoy, ya que traemos una película reciente, así que nos vamos a poner un poquito intensos y tristes. Por eso, chicos, vamos a darle inicio. Los espero en el chat ahí de Doki, por si quieren acompañarnos. Los videos igual van a ser por chat. Y ya tenemos bastante gente. Ok. Muy bien. Vamos a darle inicio y nos vamos a ir con una canción que viene del anime Overlord. Esto se titula Voracity. Disfrútenlo. Yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova, que apenas arranca aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Do you ever hecho aquí en Radio Doki. Y vamos a darle una leidita a nuestro querido chat como para irlo saludando poco a poquito. Primero que nada, quiero saludar a todos los que están ahí en el chat de la transmisión en vivo en YouTube. Aunque andan todos locos, pero aún así, sean bienvenidos al programa del día de hoy. Si no me conocían, yo soy Miyus y esto es Supernova. Así que ahora vamos con el chat de Doki. Por ahí tenemos a nuestro querido compañero Impekai, que estuvo anteriormente con el programa El Lugar Secreto, que también es bienvenido al programa del día de hoy. A Kazuto, bienvenido. A Kree, bienvenido. Es un honor tenerte de nuevo por aquí. Tenemos también a Loco, bienvenido. Y también tenemos a Martín Tintín. Bienvenido, Martín. Tenemos a nuestro jefazo Tony Boy, que no sé si nos está escuchando, pero aún así bienvenido. Tenemos a nuestro super buitre de aquí de Radio Doki, que es Vocaloid Warrior, también bienvenido. Y tenemos a Ramen, nuestro platillo delicioso de Supernova, ok, ¿no? Bienvenido, Ramen, y espero disfrutes el programa de hoy. Y tenemos también a Senki, bienvenido y espero lo disfrutes. Y por ahí me estaban diciendo que alguien había jugado mucho el Sword el día de hoy. Por la skill que se llama Supernova, sí viene de ahí, chicos, pero no tanto, no estoy tan obsesionada. Así que bueno, incluso el día de hoy les traigo una película que últimamente se estrenó en los cines mexicanos, que tuvo un espacio en estas salas, donde realmente estuvo muy buena. Se me hizo un poquito parecida a un anime, pero estuvo muy muy buena, incluso la sala estuvo llenísima y creo que solamente estuvo en Cinépolis 3 días, lo que fue el 31 de mayo, que fue el día del estreno, el primero y el segundo de este mes. No, tuvo solamente 2 funciones al día, una en la tarde y una un poquito más tarde-noche, por así decirlo. Y espero que la hayan visto, si no la han visto pues hay que correr a verla. Como les había comentado en programas anteriores, tiene un nombre un poquito bizarro que realmente te quedas con cara de what que está pasando aquí. Así es, chicos, la película de la que vamos a estar hablando el día de hoy se llama Quiero Comerme Tu Páncreas, una película que se estrenó en el año 2018 en Japón, que últimamente tuvo muy muy buena recepción del público, incluso tuvo mejor recepción que la de Your Name, pero pues es algo triste la historia. Así que vamos a darle un pequeño espacio y un tiempo para poder verla. Si no la han visto, tienen que ir a verla, en serio. Ya está por ahí desde hace bastante, entonces no tienen la excusa de decirme, no la voy a ver. Así que bueno, chicos. Ramen dice otra de zombies. Tristemente no es de zombies, esta vez no es de zombies, chicos. Ya hemos hablado de las de zombies. Hablamos de una, pero nada que ver con lo que es ahora. Es un tipo Your Name, pero triste también. E incluso es algo loca. En sí, el título no viene exactamente de que se vaya a comer el páncreas de la otra persona o no, sino que viene de una frase que aparece en esta misma película. Y realmente te quedas con qué gran frase de amor, ¿no? Y es un poquito loca, te saca de onda el título de esta película. Por ahí Ramen me dice otra de aliens. No son aliens, en serio es un romance muy muy bonito, pero a la vez está un poquito cómico en sí, pero no trata nada de que se va a comer el páncreas, si es lo que querían saber. Pero qué les puedo decir, realmente ha tenido muy buen impacto, es una de las películas que me ha tocado ver que tiene una calificación casi perfecta, se queda como a 2 puntos menores a los que la podemos observar en el mundo de los otakus, de los animes. Entonces, tiene muy buen recibimiento en sí. Por ahí le estoy diciendo Vocaloid a Ramen que cuando vea la película va a entender el porqué. Exactamente, cuando vea la película va a ver el porqué de esta película, el nombre salió así, todo loco y raro. Si piensan que se va a comer el páncreas, no, chicos. Como les dije, trata sobre una frase que aparece en esta película y vamos a encontrar una otra veces, porque es algo gracioso de que la frase nació porque la chica que aparece como protagonista en esta película nos dice que si comes mucho de algo que a ti no te funciona o que algo está mal, pues va a ser bueno y te va a ayudar a recuperarte. O sea, algo súper loco, no es como que muy, muy lógico, pero ok, si estás mal del páncreas y comes páncreas, te vas a poner mejor, pues que vaya lógica de esta chica. Incluso hablamos un poquito de la animación. Tiene muy muy buena animación, eso sí, pero la historia es un poquito más referente a lo que es el anime de Chigatsu wa Kimi no Uso. Si es que no lo han visto, pueden ir a verlo. Tiene un poquito de relación con ella, entonces de ahí encontré una similitud con la historia. Pero pues ya ven, hospitales, amigos y más hospitales y todo ese tipo de cosas. Es algo loca la historia en sí y un poquito triste el final, porque sí es muy triste y eso me pone muy triste a mí, ok, no. Pero bueno chicos, los pedidos van a ser mediante el chat. Solamente me etiquetan ahí como @miyus_sn y yo les voy a poner su pedido. De hecho ya teníamos uno, creo. Si no me equivoco es de Anónimo 183, que también no te dije, pero bienvenido. Y creo que sí, ok. No sé de qué es la canción, pero ahorita la ponemos, no te preocupes. Incluso los pedidos van a estar restringidos, van a ser solamente pedidos que sean K-pop, G-rock, K-pop y cosas asiáticas, un poquito más orientado a lo friki, porque no nos vamos a ir más allá de lo friki, porque se supone que a eso venimos, a escuchar cosas frikis. Pero ¿quién ya vio la película de Me Quiero Comer Tu Páncreas? ¿No? ¿Nadie? ¿Ok? ¿Soy la única loca que la ha visto? Nadie me contesta eso. Entonces, eso es bastante triste, en cierta forma. No crean que les traigo las películas solamente porque sí, porque estoy obligada a ello. Y realmente lo hago por gusto, en serio. No soy de ver muchas películas, pero meterte un poquito más a este mundo, que es fuera del anime, tanto en fuera de una historia, no meternos tanto con películas relacionadas a algún anime en específico, que puedas ver un fin de semana, pues es como que una convivencia para ti y para mí. Entonces, por eso es el programa de solamente películas. Incluso una que otra curiosidad de ellas, pero pues es muy raro que las venga a decir. Y hablando también, no solamente son películas de anime, sino también son películas asiáticas. Como hemos hablado de Train to Busan, hemos hablado de Tag, hemos hablado de Bad Genius y chalala. Por ahí Vocaloid dice como que nadie vio la película, hicieron llorar a mi hijo. Exacto, como son malos, eso hiere mucho mi corazón. Ok, no. La verdad sí me siento un poquito loca, pero todo bien, todo tranquilo. Aunque sí hirieron un poquito mi corazón. Mi corazón de pollo lo hirieron, lo partieron en dos y eso no es nada lindo. Por ahí nos dice Ramen que le gustan las películas con buena trama. De hecho, la mayoría de las películas que he visto referente al anime, las que mejor o más me han gustado son las de Studio Ghibli, porque tienen una trama muy buena en sí, como que es lo que te atrapa, no tanto basándote en el soundtrack, porque como ya había explicado muchos programas atrás, muchas de las películas de ahora la trama es muy igual a otras cosas, entonces le ayuda mucho el soundtrack. Pero las mejores que he visto de anime son las de Studio Ghibli. La que más me gustó, ya saben, que es la de la tumba de las luciérnagas, esta triste historia, que muchos lo van a poner así, de que es una de las mejores de Studio Ghibli, entre comillas. Ok, Vocaloid nos dice que la última que vio era la de Lupin 3 contra Detective Conan, no lo he visto. De hecho, también estuve vagando un poquito por ahí por internet. E incluso encontré una que venía haciendo de Doraemon, pero en tipo live action, pero no tan tipo así. O sea, como que es una animación un poquito más, más parecida a lo que es la de Detective Pikachu que sacaron últimamente. Entonces, algo así viene siendo una película que dicen que realmente está triste, pero no me quiero meter tanto con ella porque pues, no me quiero meter tanto con el anime. Al menos dice estudio, ¿qué? Estudio Ghibli. Sí, no sé si se pronuncia así, realmente corríjanme. Al menos dice, sí, la tumba de las luciérnagas es muy triste, exactamente, es muy muy triste ver una escena de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay otra película que también es de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, pero aún no la tengo vista, la tengo programada para después, entonces hay que ir dándole una oportunidad a las películas de anime. Y me voy a ir con una canción porque ya viene el tren aquí. Para poderlos dejar con un poquito más de música y continuar con sus pedidos también con la película. Para darle espacio a este bloque musical. Este bloque musical no es de pedidos aún. Recuerden que los pedidos van a ser mediante el chat de Radio Doki. Ahí solamente me etiquetan como @millussn. Incluso si tienen algún pedido ahí en el canal de Toko, me pueden poner el pedido por ahí. Yo claro que los voy a cumplir. Entonces, chicos, nos vamos a ir con lo siguiente. Nos vamos a ir con Chica Dance, que viene del anime Kaguya-sama. También nos vamos a ir con esto que se titula Kokoro no Tamago, que viene del anime Chuo-shara, así que disfrútenla. También nos vamos a ir con Coloring, que viene de Yui Horie, que disfrútenlos. Y yo ya regreso, no te despegues y sigue escuchando Supernova. Yo soy Millos y estás en Radio Doki. おかえり。 踊る気 その想いはチョコレートみたいな追いついたらさなときめきと回る小さな想いを落ち着かせる君がいるよゆらゆらと揺れる僕の心君の中で巡り巡るドキドキしてるいつも君のカラーリング飛び立てる形のエコな天使の羽素敵なカラーの君は何を夢見てるかな Thank you 夜のキラキラな甘い朝がくるくる回る踊る君のカラーリング駆け抜けてゆく弾けた空みたい素敵なカラーの君は僕を感じてるかな Thank you 夜のキラキラな甘いラブカカカラフィーリング You and me 甘くなって aquí en Supernova. Como les dije, estamos hablando sobre la película de Quiero comerme tu páncreas. Realmente no tiene nada que ver con algo así, de que se quiere comer el páncreas. Todos pensamos que por el título va a ser algo como tipo raro, así que no es una película de miedo, mucho menos hay gore, o maybe, pero realmente no sabemos qué hay detrás de este título, o al menos los que no han visto la película aún no. Como les dije, no tiene nada que ver respecto al tema, porque no es nada lógico. Por ahí tenemos a Nakigama. Nakigama, bienvenido, espero estés disfrutando el programa de hoy. Y por ahí nos estaba diciendo cosas. Muchas cosas. También tenemos a nuestro querido compañero DM. Bien, bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. Muy bien, muy bien. Ramen nos dice que está leyendo sobre la película. Tú muy bien, tú muy bien. los invito a que la vean. Por ahí DM me estaba preguntando si podía pedir canciones de videojuegos. Pues sí puedes, pero de que las quiera poner es otra cosa. Ok, no. Como les dije, yo les permito K-pop, K-rock, K-pop, cositas de chinos y de cosas frikis y sus jueguitos con monos chinos y así. No es para que me maten que diga monos chinos, pero es solamente para hacerlos pasar un buen rato. No es un insulto ni nada por el estilo. Pero bueno, me sentí tan mal haciendo eso. Pero como les dije, esta película no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Es como... ¿cómo explicárselos? Para mí fue realmente monótona en cierta forma la historia, porque ya había visto algo parecido en un anime, entonces de ahí me basé como que para decir, ah, pues ya vi esto en algún lado. Esas veces que te... de aguacate. De esas veces que te internan y tienes que... tienes que llegar a un hospital, estar tiempo ahí y ese tipo de cosas. ¿Dónde lo has visto? A ver, díganme, ¿dónde lo han visto? Yo sé que lo vieron en algún otro lugar, no nada más en la película de Quiero Comerme Tu Páncreas. Y hablando un poquito más de ella, se basa en una enfermedad terminal, donde el páncreas de la personaje principal, que se llama Sakura, ya no funciona. De ahí viene la frase, quiero comerme tu páncreas. Pero no porque se lo vaya a comer ni nada por el estilo. Es algo loca porque comienza muy triste y te das cuenta de lo que realmente pasó. En sí su inicio no es nada lindo, es muy triste. Y conforme a eso se basa lo que es la historia, donde el chico que era amigo de Sakura cuenta, o más bien relata todo lo que vivió con ella, y pues de cierta forma se siente triste porque perdió a una persona importante para él, que a pesar de no tratar demasiado con la gente, siempre ser uno de esos raritos que está hasta el fondo del salón solo, sin nadie a su lado, solo, solín, solito. Ok, no, pero de esos que te hacen bullying por estar solo, algo así es el chico. Y pues sí, es un poquito triste, pero conforme eso se va desarrollando la historia, porque como les dije, todo se va a basar en la enfermedad que tiene Sakura. Y como les comenté, se estrenó en el año 2018, lo que viene siendo el estreno en Latinoamérica, o más bien en los cines mexicanos, al menos en lo que es México. Se estrenó en Cinepolis, lo que fue el viernes 31 de mayo, sábado primero y domingo 2. Solamente hubo 6 funciones de esta película, pero en cierta forma ya es ganancia que se estén abriendo salas para dar a conocer un poquito lo que es la animación japonesa. Incluso hay personas que no les gusta, pero pues hay que aprender a respetar los gustos y darnos cuenta de que no solamente los otakus vamos a ver películas de anime. Porque en la sala que yo estuve para la película de Quiero Comerme Tu Páncreas, fue realmente bueno el ambiente. No esas películas que vas y hay un mocoso que está llorando o ese tipo de cosas. Ok. Lol, me caí, ni me di cuenta. No es cierto, yo estoy sentada en mi silla, no me he caído. Ok, no. Así que bueno, como les comenté, esto que pasó de que fui a la sala, no había personas con bebés. Incluso vi una señora con su hija, y su hija tenía como unos, que les gusta, unos 12 años. ¿Te das cuenta? La mayoría de de las edades que hay en este tipo de salas, tanto en lo que ha sido Quiero Comerme Tu Páncreas, incluso en la de Your Name, etcétera, etcétera, porque si se han dado cuenta, tratan de traernos más películas o más filmes a lo que es las salas de un cine. No solamente las están poniendo en Japón, porque realmente han sido algunas películas taquilleras, como lo fue Your Name, que fue una de las películas más taquilleras de anime. Entonces, aprovechemos que nos están trayendo cosas. No hay que perder esa oportunidad. Rey nos dice: Ramen, vámonos a la competencia. No entendí eso. Discúlpenme, estoy medio soncita y no sé de qué estoy hablando. Siempre termino hablando y se me va el avión y no sé de qué estoy hablando. Me hace raro que esta cosa esté fallando. Internet está fallando. Oh my god. Pero bueno, chicos, no está tan larga. Eso sí, no está tan larga como ustedes creen. Normalmente lo que son las películas de anime duran 2 horas, sea mucho. Esta dura creo que 1 hora 48 minutos aproximadamente, tirándole a las 2 horas, así que no pierden nada viéndola, porque realmente es buena, eso sí, no hay que quitarle el mérito de que sí está buena. Incluso la animación, como les dije, no tiene mucho atractivo, pero tampoco es tan malo. Para mí no tiene mucho atractivo, pero pues está buena la animación, eso sí. Y la historia, pues, nuevamente, un poquito monótona a lo que yo he visto, pero está muy buena, muy buena. Créanme que me están hablando en el chat y no sé de qué me están hablando, porque estoy hablando y estoy cuidando que no me esté cayendo, entonces, por eso. Ok, sigo en la silla, no me he caído, así que no me pueden decir eso. Pero bueno, como les dije, se basa en una enfermedad terminal. Aquí es donde vemos a Sakura luchar por todo lo que ha pasado, porque realmente no es que sufra mucho en sí, porque se la pasa viajando y haciendo muchísimas cosas durante la película. Y te quedas de, yo quisiera tener el dinero que tiene Sakura para poder hacer todo eso. Imagínate salir de viaje e invitar a tu amigo. Ya quisiera yo eso. Diem nos dice que se me cae la silla. No es cierto, mi silla no se cae. Aquí no. Transmito en el suelo, exacto. Me siento en el suelo y así. Al cabo no tengo problema para moverme. Fue tan loco esto que hizo mi computadora, pero ok. Aquí en esta película no vamos a ver el típico estudio Ghibli, que es un gran estudio, o más bien, que tiene una gran variedad de películas que han sido muy exitosas en cierta forma, e incluso son muy conocidas, como, les vuelvo a decir, La tumba de las luciérnagas. Me encanta esa película, en serio es muy muy triste. Pero en sí les voy a comentar un poquito de lo que es el comienzo de esta película, para que se animen un poquito a verla. Por ahí Ramen dice que si la película está doblada. No, la película está en japonés con sus respectivos subtítulos. Incluso en la sala de cine fue en japonés. Ramen dice: la próxima semana habla de La tumba de las luciérnagas. Esa sí la vi. De hecho, ya hablamos de La tumba de las luciérnagas. No sé si estuviste en ese programa o no. De hecho, por ahí está el podcast. De hecho, por ahí está el podcast, como te decía, que está en mi página de Miyus, por si quieres ir ahí. Hemos hablado de La tumba de las luciérnagas, de Your Name, de Detective Pikachu, de Tag, de Estación Zombie, Bad Genius, Orígenes, etcétera, etcétera, muchísimas películas. Ramen dice La tumba de las luciérnagas parte 2, estaría chido, pero pues creo que dijimos todo sobre la película ese día, porque nos aventamos un maratón como de 3 horas, que fue un domingo, entonces yo no estoy el domingo, pero nos lo aventamos. E incluso sí me han hecho caso de ir a ver las películas, y eso me hace feliz, porque siento que ese pequeño granito que les estoy aportando está rindiendo frutos. Así que bueno, no entiendo qué está pasando con esta cosa. Oh my god. Tenía un problemilla con el servidor, entonces estaba peleando, estaba viviendo una super batalla en Miyus internet servidor, pero parece que lo hemos controlado hasta el momento, porque esta vez no es mi internet, porque no me habría cargado nada, entonces les puedo decir. Ok, Ramen nos dice, si no estuviera Miyus, eso estaría más muerto que el Tottenham. Sí, en la final de la Champions. De hecho, está más muerto que qué. Así que no puedo decir mucho. Y Ramen me dice, si no quiero hablar, que solamente les diga. Ok, ya me voy, bye. Ok, no, claro que quiero hablar. Claro, quiero seguirles llenando de conocimiento esa cabecita de este tipo de películas. Pero bueno, se supone que les iba a hablar sobre el personaje de Sakura, que es una chica muy energética que está un poquito loca. Y para darle un inicio, ¿qué está pasando? Que hacer un pequeño ajuste acá porque no me quería dejar. Ok, por ahí ya me estaban extrañando, yo lo sé, baby. Ok, no. Bien, me pone troleando y quitando sus programas y ya me voy. Bye, voy a salir del aire por eso. Ok, no. Y bueno, ok, me están mandando un técnico. Ok. Muy bien. Ok. O sea, porque me fui, quieren hacer programa, ¿ok? Pues mira. Ok. Si ustedes lo quieren, Ramin y mi bello Impecai, podemos hacer... Es bueno estar juntitos, pero obviamente no tendría que estar en lo que es la comodidad de mi hogar porque mi internet no los va a querer, pero sí lo podemos hacer. Los puedo tener en entrevista a ustedes dos, por si quieren. Ah, Impe me dice que quiere escucharme a mí. Ok. Gracias, Impe. Gracias. Eso es amor. Pero en el siguiente programa vamos a tener a Ramen para que se le quite. Así que prepárate, Ramen. Y bueno, parece que se tranquilizó esta cosa. Ok. Nos vamos a ir con nuestro siguiente bloque musical. Pero como no hicieron pedidos, voy a ponerles mis canciones. Sí. Me voy a dar vuelo con mis canciones, así. Ya chuparon faros aquí. Aquí no. Nos vamos a ir con esto que se titula Rose. Y esto que es Holloway. No sé cómo se pronuncia realmente. E incluso nos vamos a ir con... No sé con qué me voy a ir. Con Life Rue is Love Rue. Y con el pedido de DM. No hizo pedido, pero vamos a irnos con el pedido de DM. Ok, no. Vamos a ir con estas tres canciones y con el pedido de DM. Así que ya regresamos. No te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Me sentí tan loca diciendo eso. Time.

that you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my life. Supernova. Ok. Por ahí Ramen me está diciendo si podía hacer un pedido, pues suéltalo y aquí lo ponemos. Y llegó una personita que ya se nos va, que es nuestro querido jefazo Kuroni. Así que llegó y se fue y eso es triste. Ok, no. Pero bueno. Recuerden que los pedidos son mediante el chat, solamente me etiquetan como @miyussn y yo se los pongo. Ok. Y a ti va a pegar Kuro. Porque dije, ¿dónde está? Porque no lo he visto. Y tú me lo prometiste. Ok, no. Continuamos con la película que les estuve comentando al inicio del programa. Que... pues por su nombre bastante bizarro que llama mucho la atención. Y de hecho ya se me murieron, así que vamos a darle la entrada ahora sí, porque hace una hora se supone que debía estar hablando de la película y solamente no salgo de lo mismo. Les hablé un poquito de la experiencia que tuve al momento de ir a verla. Entonces ahora sí vamos a entrar un poquito con su trama, donde pues inicia en un funeral. Ya se imaginarán de quién. Miren los spoilers, buenos spoilers. Inicia en el funeral donde ya sé la chica, esta protagonista de la que les hablé, que se llama Sakura, y pues su amigo, que era muy cercano, en cierto modo, porque no hablaba con nadie y era con la única que tenía contacto. Entonces eran como best friends e inseparables. Y aquí es donde él se muestra deprimido, tirado en su cuarto, y de ahí no sale. Es como que esos típicos Forever Alone que se la pasan hechos bolita en su cama y así. Pero, sin embargo, después de mostrarnos esto, vemos cómo este chico nos empieza a relatar lo que es la historia que vivió junto con esta chica. Que ya dijimos el nombre, ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces nos muestra la historia conforme va pasando. Y pues aquí es donde encontramos las cosas tristes. Para iniciar la historia, este chico encuentra de pura casualidad un libro en la sala de un hospital. ¿Qué hace un libro en la sala de un hospital? ¿Quién sabe? La verdad no sabemos qué es lo que hace realmente ahí. Así que ese libro nos va a decir absolutamente todo lo que está pasando. El libro se llama Viviendo con la Muerte. Te preguntarás por qué. Como les dije, la historia se va a basar en lo que es una enfermedad terminal, donde el páncreas de esta chica ya no funciona. Entonces, de ahí se basa lo que es el libro que se encontró el chico en la sala del hospital. Y pues, como todo buen chismoso, se pone a verlo. Y fue ahí donde él encontró el nombre de este mismo. Entonces, pues ya, lo abres, lees el título. Pero realmente fue coincidencia que encontrara un chico que le gusta leer mucho los libros, un diario llamado Libro, entre comillas, en una sala solos e interesante. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, como les dije, no sabemos de qué trata este diario, pero les dije que también estaba todo ahí. Sí. Cuando lo abre, obviamente este libro empieza a relatar lo que es la historia de esta chica, la cual nos dice: padezco una enfermedad del páncreas, o más bien, mi páncreas dejó de funcionar hace tanto tiempo y chalala, y me queda muy poco tiempo de vida y ese tipo de cosas. Y sabes, una enfermedad terminal, un año, dos años menos, pues caes redondito en una tumba. Entonces, ahí las cosas. Incluso ella dice que si muere, le gustaría que la cremaran. Entonces, pues eso es como si ella no le tuviera miedo a la muerte, pero realmente, pues todos en cierto momento tenemos ese miedo. Y pues es realmente un auténtico, mejor dicho, como que un top en las películas de anime. Porque, pues, como les digo, es las películas de anime que están en los mejores puestos, la mayoría son tristes. O no, no me van a dejar mentir, porque Your Name está triste, La Tumba de las Luciérnagas está triste. Entonces están en los puestos más altos y de ahí sacamos las cosas. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Por ahí nos dice Impecai que sí, que hace que es, está haciendo un libro de primeros auxilios y medicina, maybe. Pero pues ya nos dimos cuenta que realmente no, que es un diario donde te relata la historia de Sakura, de todo lo que hace, de todo, absolutamente todo. Ahí vas a encontrar muchísimas cosas. Sailor nos dice, me falla la radio. De hecho, a mí también me falla, y eso no es bonito. Me falla cuando estoy escuchándola, porque se me corta, y no es bonito. Y es como que no, porque no me deja escuchar los programas a gusto. Y nos dice, pero sí he visto la película. Muy bien, tú muy bien, tú muy bien. Creo que ya me habías dicho y por eso teníamos que traerla el día de hoy. La vi el domingo, si no me equivoco, ¿no? ¿El sábado? Sí, la vi el sábado. Entonces, está muy buena. Pero como les dije, ha sido un hit, eso sí. Y nos va a mostrar todas las aventuras que quiere hacer Sakura antes de morir. Como tu típica lista de cosas que quiero hacer antes de... Y pones la cosa que quieres hacer. Ella tiene muchísimos planes e incluso entra a lo que es ayudante de bibliotecaria para poder estar junto al chico, del cual se va a agarrar y va a empezar a hacer sus travesuras. Y pues viajan mucho, conocen mucho, eso sí, y ellos se vuelven muy buenos amigos. Ella le dice que quiere que sea su amigo, o quiere que sean amigos hasta que muera, y quiere que se mantenga esa promesa. Pero pues ella se acerca a lo que es este chico, que realmente no se menciona su nombre hasta casi al final de la película. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, pues nos referimos como al chico porque no se dice el nombre del personaje durante la mayoría de la película. Y pues ella se acerca a él porque él es indiferente. Normalmente si le dices a una persona, oye, me voy a morir, o ese tipo de cosas, pues se vuelve loca. Y eso es lo que a ella no le gusta, de que le dices, no, cuando yo muera, y la persona de, no, es que tú no te vas a morir, y este tipo de cosas, pues uno se altera. Y la otra persona pues se siente incómoda en sí. Y él es el único chico que no le dice ese tipo de cosas. Se queda como que, ah, ok. Como si le diera igual. Y por eso es que Sakura se acerca a él. Y él quiere entrar. Y por eso entra a lo que es ayudarlo en la biblioteca a hacer ese tipo de trabajos. Y pues él dice que debería hacer las cosas que le gustan o que quisiera hacer antes de que su tiempo se terminara, pero pues ella simplemente responde de que es lo que ella quería hacer antes de morir. Y pues se vuelven muy buenos amigos, como les digo, salen a comer, salen al karaoke, salen a varios lugares, e incluso todo mundo odia a este chico. Las amigas pues lo odian porque es una persona que no es colorida, es muy gris. Y pues dicen, puedes conseguirte alguien mejor que sea listo, que haga esto, que haga lo otro. Pero pues ella no lo ve de una manera tan así, tan amorosa, como que para ese tipo de cosas, sino como un amigo. Y pues sus amigas dicen, no, es que le gusta o está saliendo con él y ese tipo de cosas, pero pues ella lo ve como solamente como su amigo. Pero es algo triste el saber de dónde viene la frase, quiero comerme tu páncreas. Es muy, pero muy, muy triste, que no les quiero hacer el spoiler de ese final. Solamente les voy a decir que es lo último que van a escuchar, que van a leer. Y de cierta forma les va a tocar el corazón. No tanto como lo fue Your Name, pero sí les va a tocar el corazón. Créanme, se los aseguro. Como les dije, tiene muy muy buen estatus, entonces vale la pena verla. Sí, vale la pena verla. dije que la historia es un poco parecida a lo que es el anime de Chigatsu wa Kimi no Uso, donde el personaje principal es amigo de una chica que pues también tiene una enfermedad terminal e incluso termina varias veces internada en el hospital, al igual que lo que es Sakura de esta película. Pero pues realmente no le quita la esencia, porque pues las canciones, como les he dicho, hacen maravillas. Y pues lo que es el soundtrack de Chigatsu wa Kimi no Uso le da un toque especial a ese anime, que realmente te va a hacer llorar, tanto como lo hace en la película de Quiero Comerme Tu Páncreas con su soundtrack especial para ella. Pero si nos damos cuenta, muchas de las películas no son como que muy referentes a lo que es un anime en específico, como lo son las de Dragon Ball, las de Sakura Card Captor, las de Ranma y medio y ese tipo de cosas, que ya vienen de un anime y son basadas en ella. Pero pues hay que abrirnos un poquito más para conocer y tener un poco de más variedad en lo que es el mundo del anime. No solamente centrarnos en voy a ver un anime y en una película, porque realmente son muy buenas, eso sí. Incluso me ha pasado de ver publicaciones donde te recomiendan 10 películas de anime que deberías ver y pues, oye, eso me interesa. Y ahí me ves viendo qué películas son. Digo, esto es bien padre. Incluso, créanme, no vengo así como así. Vengo a leerles todo, no. Primero, antes de traerles la película, de recomendárselas, darles una crítica constructiva de mi parte, de lo que me gustó de la película, de lo que no me gustó, de lo que a ustedes les gustó y si es que no les gustó, si la han visto o no la han visto. Primero voy, me siento y veo la película, la proceso y tomo lo bueno y tomo lo malo de ella, como para dividir dos opiniones diferentes y poderles platicar un poquito de ella, no venir así como que sin nada. De hecho, dije, voy a hablar de tal película, pero no me sentía tan confiada, tan llena de conocimiento de ella. Entonces dije, mejor hablo de la de Quiero Comerme Tu Páncreas. Incluso hay películas de las que quiero hablar, como lo son la película de Kuroneko, que es de bastante años atrás. Es una película de terror japonés, entonces tiene muy muy buenas calificaciones al parecer. Entonces hay que darle también una oportunidad para ir a verla, que próximamente vamos a estar hablando de ella. Si no me equivoco, la de Kuroneko trata del fantasma de una mujer, entonces se ve un poquito realista las escenas, así que vamos a verla. Otra película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también dicen que es muy triste. Ya luego vamos a empezar a hablar de ellas y así. Pero ellas se murieron, ya no hicieron pedidos, así que me voy a ir con otro bloque musical. Aquí no. Los invito a hacer sus pedidos, chicos, porque me dejaron sola. Aquí no. Bueno, sí, pero no. Entonces los invito a hacer sus pedidos. Recuerden, mis bloques son de 4 canciones máximo. Y pues, mientras me voy a ir con mi bloque musical de mis canciones, porque les quiero compartir un poquito. Ya no veo tanto anime, pero aún así, muchas de las canciones que traigo son de animes un poquito más viejos, como de ahí del ¿qué les gusta? 2000. No sé, ¿de qué años? Del 2015 hacia atrás. Ya saben, animes un poquito más viejitos, no tanto así como que no me voy tanto a lo que es Sailor Moon, Dragon Ball, porque pues es algo común. Entonces les traigo algo diferente, una mezcla de mis animes. Ramen dice, pido cualquier cosa, mientras sea friki todo bien, porque si no nos van a pegar y eso no sería bonito. Ok, por ahí Impekai me dice que quiere Owaranai, si no me equivoco, no sé si lo puede decir o no, que es el opening 3 de Inuyasha y lo quiere con Maggie Vera. Ok, nomás lo tengo en japonés, mijo. Aquino. Pero bueno. Oh my god. Por ahí tenemos un pedido de en la página de Miyus, así que claro que sí lo vamos a pasar. Ya me llegó el mensajito. Me acaba de llegar. Así que discúlpenme si no leo los mensajes de Miyus porque... no sé de qué están hablando, pero bueno. Mocaleo ya nos pasó el suyo. Ok. No sé de qué está hablando Impecai, la verdad. Pero en lo que tengo sus pedidos me voy a ir con dos cancioncitas. Que puede que les gusten, puede que no. Ustedes me dirán si recuerdan estos animes que ya tienen algo de tiempo. Que realmente fueron muy buenos para mí. En mi entonces de que tenía 13, 14 años. Pero, pues, están buenos. Eso sí. Nos vamos a ir con el opening número 1 de Lovely Complex. Yo sé que ya lo han visto. Yo sé que sí. Ese amor tan precioso y tan triste que me hizo llorar como Magdalena también. Y nos vamos a ir con algo que también sé que conocen, que viene de Ali Project. Y viene del anime Frozen Maiden. Esas muñecas preciosas que a mí me encantaron. Pero pues la segunda temporada sí se me hizo un poquito más X, pero está muy bueno lo que es el anime. Me voy con estas dos canciones y yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova. Yo soy Miyus y estás en Radio Doki. estamos de regreso. Ya hasta la garganta me duele de estar hable y hable, de que no me callo y sigo hable y hable y hable. Y así va a ser todo el día. Ok, no. No sé de qué es la segunda canción, Sailor, así que ahí la checo para ver si entra en el reglamento. Ok, ok, ya está tu pedido, Impeca, y también el tuyo, Vocaloid. Y el de Martín Tintín también. Y Ramen ya nos pasó el pedido, pero me dice que la cante y no. No arruinemos una canción tan bonita con mi voz, por favor. No empiecen con eso. Impeca y nos dice mi pedido. Oh, tate, tranquilo. Yo me voy por bloques, tranquilo. Nada más vengo a que me confirmen el segundo pedido. Bueno, a confirmar el segundo pedido porque no sé de qué trata, así que tengo que checarlo para ver si no nos pegan o si nos pegan. Ok, ¿no? No sé qué puse, pero bueno. Así que bueno, chicos. Dice Impeca que si quiero usar su ritual de cierre, no. Yo no quiero invocar demonios, discúlpenme. No es de que quiera ser mala o así, pero de por sí les estoy causando cáncer en los oídos. Eso es lo que te dice Google Sama. Cuando escuchas a Miyus, lo buscas y tienes cáncer de oídos. Ok, no. Pero no. Me dice Ramen, cántala y te pago. No. No hago eso por dinero. Y Pekai nos dice, ¿acaso yo invoco un demonio? No sé. La verdad, no he visto el demonio, pero quién sabe. Eso sí, no sabemos aún. Pero bueno, chicos. Ya que acabamos con nuestra película. Pero pues vamos a ver si encontramos alguna que otra curiosidad que traemos por ahí sobre ellas. Alguno que nos vaya a interesar el día de hoy. Mientras me voy a ir con el bloque musical antes de que me pegue Impecai porque no he pasado su pedido. Ya es, me quiere dar con una tabla. Ok. Es que, chicos, no me pongan a cantar, la verdad. No es muy bonito cuando canto, entonces. Antes tenía una voz de no sé. Nos dice Sailor el reglamento, claro, sí, el reglamento, Sailor. Es que Sailor luego nos dan con la tabla y eso no es bonito. No queremos que nos den con la tabla. Por eso. Es por el momento, no es algo que vaya a ser permanente, tranquilo, ¿eh? No te nos alebreste, Sailor, porque ya no te voy a decir Sailor el que llega tarde, pues. No sé por qué de repente empecé a escuchar el Nikoni a todo volumen y es como que qué pex con esto. Ramen dice una voz de loli, ahora de señor. Exacto. Mira, tengo voz de señor. Ahí está, tengo voz de señor. Ok, no. Pero bueno, me voy a ir con este bloque musical donde viene. Me escuché rara. Donde viene Yume, que viene de Maggie Vera. También el opening de El Barón Rojo. Y la otra canción no sé cómo se llama. Así que vámonos con esto y de regreso. Si llego a alcanzar a descargar el pedido de Sailor, lo paso después de estas, porque no se ha descargado, así que discúlpame, Sailor. Vámonos con este bloque musical. Ya regresamos, no te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. 熱く燃えるぜ。 し Breathe in 虹が見えたすぐに消えそうで雨明日は降らなければいい何も手に付かずに上の空の日々 Nothing but you're the part of me まだ足りない Was it today you? ya estamos de regreso aquí en Supernova. Y por ahí les estaba diciendo que yo era una chica mágica, pero pues ya se estaban poniendo personajes, pues yo soy una chica mágica. Ok, no. Ok, por ahí llegó Silver. Dios mío, llegó Silver. Silver, bienvenido. Espero que disfrutes el programa del día de hoy. Y bueno, Ok. Ya andan haciendo su gatolipsis por ahí, entonces yo me uno. Así que vamos. Vamos a destruir el universo. Ok, no. Pero bueno, chicos, volviendo a lo que era nuestra película del día de hoy, sí tenemos un poquito de historia detrás de ello. Ok, justamente cuando tengo cosas que hablar, llega el tren y no me deja hablar, entonces eso es triste. Por si lo llegan a escuchar, pues solamente ignoremos el tren. Pero bueno, como les dije, esta película se trajo a lo que fue los cines, o al cine mexicano, por lo que fue el Konnichiwa Fest, como ha traído algunas otras películas. Y pues, ese tren no nos deja. Sabemos que la mayoría de las películas están basadas en algo, como son, ya sean hechos reales o en alguna novela. Y pues sí, esta película fue basada en una novela gráfica, donde la adaptación de esta novela, que también se llama Me Quiero Comer Tu Páncreas, que fue escrita por Yoru Sumino, la cual vio la luz en el 2014, que fue a través de una página web. Y pues la editorial Futabasha la sacó o la publicó en papel en el año 2015, con ilustraciones de lo que fue la... ¿cómo se pronuncia? Lone Run. Creo que se pronuncia así, realmente no sé cómo se pronuncia. Soy malísima pronunciando las cosas tanto en español como en inglés como en japonés como en todo. Y pues no fue hasta que se adaptó a un manga que Izumi se volvió el ilustrador oficial de esta novela. Y pues fue una de las mejores en Japón, que a pesar de ser el primer trabajo de Yoru, cuando salió a la venta, pues hubo una cantidad grandísima, millones de ejemplares, pero solamente en el territorio japonés. Entonces, por lo que vemos, fue bien recibida en sí, ya que pues vendió aproximadamente 2.6 millones de lo que fueron los ejemplares en esta La Tierra Soñada. Y pues, como toda película, como nos hemos dado cuenta la mayoría, vienen con su live action. Tanto lo fue La Tumba de las Luciérnagas, lo fue... ¿qué otra película lo fue? Realmente no recuerdo. Como han sido los animes que también tienen su live action, pues esta película también lo tuvo, que fue en el 2017. Y pues aquí es donde vemos la adaptación real, con el mismo nombre, que es Quiero Comerme Tu Páncreas. Y gracias a esto ha recibido por lo menos 6 premios. Y se puede apreciar qué ocurre después de haber culminado la historia. O sea, ya años después de que terminó en sí. ¿Qué? Por ahí nos dice Ramen que sí, que es un live action. Es como tu película, pero en la vida, tu película de anime, pero en la vida real. Algo así. No sé si has visto un ejemplo. claro ejemplo lo que es la película de Aladdin, tanto en lo que es la animación, y ahorita sacaron el tipo live action de ese tipo de película. Es una adaptación real sobre la película animada. Ok, ok. Pues no hay nada más por el chat, así que pues ya se dan cuenta que la mayoría de las películas que son de anime tienen sus adaptaciones a live action. Nos dice Ramen que sí, teatro. Que ya entendió. Algo así, no tan así. ¿Cómo te explicamos eso? Yuki, por ahí nos dice Ramen, con manzanas explíquenme. Pues mira manto, aquí no. Tú tienes un monito en dibujo y quieres pasar tu monito de dibujo a la vida real. Por lo tanto, contratas a un actor que haga el papel de tu monito y así. Es la versión real sobre la película. No sé si me entendiste. La verdad, ni yo me entendí. No sé cómo explicártelo, Ramen. La verdad. Por ahí Sailor te está explicando que si una manzana se viste de pera, se llama live action. Ok. Ramen dice: me insultó. Eso no lo voy a permitir. No. Yo no insulté a nadie por ahora. Aquí no, yo no insulto a la gente. Yo solamente peleo con gente mala, aquí no. No sé qué estoy diciendo, la verdad. Por ahí tiene un pedido, pero se me perdió. Porque me tardé en descargarlo y me dice, no, ¿sabes qué? Ya no lo puedes descargar. Así que tengo que volverlo a buscar. Y parece ser que me equivoqué en un pedido también. Entonces también hay que volverlo a pasar, hay que buscarlo y pasarlo. Según yo era la misma. No sé. La verdad no tengo idea. No les puedo decir mucho de ello. Y pues, otra cosa. Ya hablando un poquito otra vez de la película en lo que se descargan los pedidos. Pero esta cosa no nos quiere, así que ya valimos. Bueno, ahí discúlpeme, si de repente me voy les digo que se me van las cabras y no sé de qué estoy haciendo. Pero, pues volviendo un poquito a la película, nos damos cuenta de lo que es el autor, que es Ushijima. No es un autor, o más bien un director que no se ha reconocido. Porque, pues lo hemos visto presente en lo que son animes bastante populares en lo que es la industria, que viene siendo One Punch Man, Death Parade, no sé cómo se pronuncia, y Hunter x Hunter. Así que no es cualquier director, así uno de los que es totalmente anónimo, ok, no. Esos de los que descubres en cualquier esquina, no. Por lo que vemos, es algo llamativo en sí, de que no sea un simple autor que dirija los animes, si sino que pues se vaya un poquito más allá a lo que es una película. Imagínense, una película muy taquillera, no, muy muy bien. Pero pues gracias a este tipo de cosas que la mayoría estamos consumiendo, entonces por eso nos traen lo que es un poquito las cosas de anime. E incluso creo que estaban trayendo un manga, pero pues hubo una problemática con un anuncio, pero realmente no sé, no estoy enterada muy bien de eso, de dónde rayaron este anuncio. No estoy enterada, realmente no soy de esa ciudad, así que por eso no lo tengo por acá. Pero sí me tocó verlo y fue bastante relevante en lo que fue mi inicio de Facebook. Voy a esperar la última canción para irnos con el bloque musical, pero como no tenemos otro pedido, se me hace que lo voy a poner yo si no lo ponen. Entonces, pues voy a empezar a adueñar de mis pedidos y no, eso no es nada bonito. Y va a haber otro bloque musical, va a ser ese que con el que nos vamos a ir y lo va a hacer otro más. Ahí me estaban diciendo de que no era la canción que había puesto, pero sí es la misma canción. Me acabo de dar cuenta de que sí, yo estaba segura de que sí era la misma, porque ya la tengo dos veces, entonces. No sé qué onda con eso. Pero sí era la misma. Entonces, chicos, aquí ya entendió. Muy bien, tú muy bien. Pero bueno, como ya nadie quiso otro pedido, me voy a poner con mis cancioncitas ahí locas. Bueno, aparte de que me pasé un bloque musical de como de 7 canciones. Entonces, de ahí vienen las cosas. Por eso estás como estás, Millus, porque no haces las cosas como debes, ¿ok? No. Pero quiero que me confirme Ramen si es que la va a ver. No lo va a hacer como con Orígenes, que le dije que la viera y vio 10 minutos de la película. Así que dime, Ramen, si vas a ver la película de Quiero Comerme Tu Páncreas o no. Por ahí dice Ramen, pero yo sí hice un pedido. Sí, pues nomás están tus dos pedidos, así que por eso voy a poner mis canciones. Entonces yo me voy a poner loca y pues a ver qué sale con esas dos canciones, porque realmente no sé qué ponerles. Tengo muchísimas que digo, oh, quiero poner esta y no quiero poner esta. Entonces es muy, muy, muy difícil escoger una película, una canción para mí. Por ahí nos dice Sailor, yo sí vi Orígenes. Creo que Sailor es el único que llegó a ver la película de Orígenes, porque realmente nadie la conocía. Si no vengo y se las traigo, no la conocen estos meses. Entonces, hasta el momento Sailor fue el que ha visto la película completa. Ramen vio 10 minutos o menos. Entonces, por eso yo solamente les quiero compartir las películas que van saliendo del anime, o incluso algunas que tú no conocías, porque sí me ha pasado que me hablan de una película y yo no la conocía, entonces tengo que ir a verla y así. Por eso es Supernova, para basarnos un poquito en las películas asiáticas fuera del anime, no solamente en el anime. Espero mañana traerles una muy buena, así que ya saben, una 10 de 10, que valga la pena verla realmente. les voy a poner, ya encontré mi canción. Dije, esta canción se la voy a poner porque a mí me gusta esta canción. Es una de mis canciones favoritas. Y obviamente viene, es un cover en español. Todo el mundo conoce este cantante, no me lo vayan a negar. O la mayoría de lo que es la cultura lo conoce. Porque ha hecho tanto openings como endings de varios animes, entonces yo digo que sí lo conoce. Para cuatro canciones, chicos. Último bloque musical de cuatro canciones, así que si quieren llenarlo, llénenlo. Pero mientras me voy a ir con los pedidos de ramen y con dos pedidos de mi parte, bueno, dos canciones de mi parte, que yo sé que ustedes las conocen. Una de ellas es de Dragon Ball y la otra es de Bleach, entonces las tienen que conocer. Las dos vienen interpretadas por el mismo Juvenaxo. Así que espero las disfruten. Nos vamos a ir con Save Me. Y con, no sé cómo se pronuncia eso. Seishuputa, no sé. También nos vamos a ir con Mi Corazón Encantado, que viene de César Franco. Y con Mil Noches Más, que también viene interpretado de César Franco. Así que disfruten este bloque musical. Yo ya regreso. Y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Solamente aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Yeah.

este mundo tan gigante y alabo a la vida que me ha dado esa luz dentro de mí. Y los dos juntos muy felices cantaremos un do re mi. Ya es primavera, ya no soy débil, y menos cuando te vi. Y más que junto a ti he descubierto que hay otro que antes no conocía yo. Tú sacaste a alguien que no fui, ese que jamás imaginé, ese que de amor se rompe el alma. Y tú ni siquiera te has percatado que esa llama se aferra a mostrar el amor que ya te tengo. Es invencible, es total, es por demás tratar de hacerlo callar. La mirada también dirá que no hay en esta tierra otra persona que te ame más. Pasarán mil noches más, pasará también la eternidad, y confesará por fin mi boca que aún hay besos que no han viajado a tus labios. Tu corazón no me ha dado pasaporte, pues no ha sabido pronunciar mi boca tímida, empeñada en callar, pero el alma hablará al final, y solo mi respiración. De vuelta aquí en Supernova. Por ahí Sailor me preguntaba si tenía alguna canción de rock buena. No, realmente no. No algo que te pueda recomendar, así que te puedo decir. Por ahí tenemos a nuestra bella Nadeko de Su. Nadeko, bienvenida. Espero disfrutes lo que queda del programa del día de hoy. Y pues ya llegó, ya hizo su pedido. Y claro que sí lo vamos a poner. Solamente porque es su cumpleaños. Feliz 21 primaveras, Nadeko. Espero que cumplas muchísimos años más. Y yo estuve esperando tanto por este momento de usar esta canción. Esta canción es para Nadeko. Te la dedico, Nadeko. Así que escúchenla. En serio, es mucha la emoción porque la quería poner. de vuelta. Espero que hayas disfrutado la canción Nadekov. Muchas felicidades. Ya es legal. Ya eres legal en fuera de México. Así que ya. Ya pasó la mayoría de edad. Y para no darle más espera al siguiente bloque musical, nos vamos a ir con lo siguiente, porque ya vamos a volver, pero para despedirnos. Así que nos vamos a ir con el pedido de Nadeko, que se titula Fancy, que viene de Twice. Y también nos vamos a ir con el ending de Violet Evergarden. Y este no sé realmente de dónde sea, este se titula Brick. Así que disfrútenlos. Y ya vuelvo, no te despegues y sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Shirube に眠るよ。 We'll be right back. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta aquí en Supernova, pero estamos de vuelta para despedirnos, así que vamos dando la entrada a nuestra despedida. Sailor por ahí nos decía que si aún se podían hacer pedidos, pues ya no, pero me voy a despedir con tu canción, solamente por esta vez. Te voy a cumplir el pedido a último programa, bueno, a finales del programa. Así que bueno, chicos, es momento de que yo me vaya, de que ya los abandone, porque ya tenemos 3 horas aquí, entonces ya es hora. Porque hay que estudiar para los exámenes. Así que bueno, les voy a decir gracias a todos. Primeramente, gracias a aquellos 60 anónimos que tenemos al momento del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Y a nuestros usuarios, que es, no sé quién sea, a Chel, bienvenido y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que tiene muy poquito, así que aún así, gracias por acompañarnos. Gracias a Chaos, a Kazuto, a Cree, a Loco, a nuestra bella y preciosa Nadeko Desu. Nuevamente, felicidades, Nadeko. A nuestro Sailor, que siempre llega tarde. A Silver, el gatito de Doki. A Tony Boy. A nuestro buitre Vocaloid Warrior. Y a Ramen. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, chicos. También muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando desde el streaming en YouTube. No me acuerdo de quién es el canal. Si no me equivoco, es de Toco en Español. Muchas gracias, chicos. Yo los veo el día de mañana en punto de las 8 hora México. Sí, mañana sí vengo. Así que bueno, que tengan una muy bonita tarde. En una hora llega Sweet Dreams. Sí, Sweet Dreams con Prince Ali, así que no se lo pierdan. Yo me retiro. Yo soy Miyus y esto fue Supernova. Los invito a que me sigan en mi fanpage, que por ahí se los está poniendo Vocaloid en el chat de Doki. Kri nos dice: yo soy de Panamá. Ok, muy bien. Si no saben qué horarios tenemos, chicos, por ahí pueden entrar a Radio Doki, todo junto, ahí en Facebook, y están fijados los horarios en la parte de arriba para, si gustan saber quiénes están, quiénes no están, aunque no, cuándo son los programas, ahí están los horarios, chicos. Nuevamente, muchas gracias y muchos aplausos para ustedes. Quiero ponerle los aplausos para ustedes. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Se merecían esos aplausos. Así que, ¿qué les puedo decir? Si se perdieron el programa del día de hoy, yo lo voy a estar subiendo en mi fanpage, así que pueden ir a seguirme ahí para que lo escuchen si es que no nos escucharon. Ahora sí, chicos, ya me voy. Pasen una linda tarde. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Sigan en sintonía de Radio Doki.